Presidente Aznar fue elegido por los españoles. Y exijo ese respeto. Por una razón, además. Por supuesto. Bien. ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? Al cruce. Aquí estamos de vuelta, buenas noches. Buenas noches, Facu, ¿cómo le va? Buenas noches, Mati, buenas noches, Capi. ¿Cómo andan? Bien, le damos la bienvenida también a nuestra primera emisión de 2017, número 14. En esta segunda, si sumamos la primera temporada, a Lema y al Gonza, que están ahí del otro lado de los controles. Nos va muy bien. Estamos volviendo de a poquito. La verdad que le mandamos un saludo a los chicos del programa anterior. Se congeló la máquina, esas cosas de la tecnología. Y se nos congelaron todas las computadoras acá en la AM1050. Un saludo aprovechamos a toda la familia de la Güemes. A veces pasa, la tecnología se congela todo, está todo congelado. Así que por suerte estamos pudiendo salir al aire. Porque la tecnología Ether todavía tiene su extra fuerza y la puedes estar escuchando ahí, decíamos, por la M1050 y en el link de la página de la radio. Tenemos un par de teléfonos que, si quieren darnos la bienvenida también a sus casas, a sus orejas directamente, 4382-7681, 4383-2347. Si nos buscan ahí en la página de la AM1050, si quieren contactarse con nosotros, es muy pero muy fácil. Estamos arrancando y ya, como casi es habitual, se podría decir, los miércoles de la Güemes hay un partido de básquet, Facu. Así es, miércoles, y son miércoles de Liga Nacional, para hablar del básquetbol local, y estamos viviendo, disfrutando el final del partido que están disputando San Lorenzo contra Regata de San Nicolás en el barrio porteño de Boedo. Estamos a casi dos minutos de finalizar el tercer cuarto. Gana el equipo local, el equipo de San Lorenzo, por 72-64. Y acaba de pedir minuto Julio Lamas, el técnico cuervo. Así que vamos a estar viviendo el final de este partido. También estamos con un poquito de NBA para no perder la costumbre. Uh-huh. Están en el entretiempo los Washington Wizards visitando a Atlanta Hawks. Ganan los Atlanta por 46-40. Vamos a estar tocando algún que otro tema deportivo de actualidad, si así lo quiere este programa. Cómo no, seguro también hablaremos con Lucas, nuestro enviado en Nueva York, ahí está estudiando en Harvard, y un argentino perdido en Harvard, se llama la columna de este año. Vamos a ver qué nos trae, además de otro argentino, no está perdido en Israel, está en unos montes ahí haciendo turismo astronómico, es nuestro amigo astrónomo Fede Neyman, también vamos a estar conversando con él en un ratito. Y como nos gusta seguir con las buenas costumbres, queríamos que nos musicalice estas noches el capitán, y ya estamos en la gatera de la primera canción de esta noche. Bueno, ¿cómo les va, queridos oyentes? Aquí arrancamos a M1050. Sonaba Across the Universe, versión, vaya a saber. A veces no hacen falta las versiones, simplemente escucharlas. Y en este Atravesar del Universo es la propuesta nuestra, comenzar con música, con información, con deportes, con todas esas rarezas que a veces siempre al cruce les brinda. Así que vamos inmediatamente a la producción nacional y a un clásico de clásicos, a veces olvidado, a veces recordado, pero con este gran tema y este gran personaje vamos con Ramsés VII y su amor de primavera. Para los que empiecen a escuchar, dirán, no es amor de primavera. El amor de primavera siempre está. Esto es natural. Escuchemos natural. Me gusta verte sonreír. Natural. Natural. Me gusta verte en las mañanas. Gente de radio, si te gusta la política, si te apasiona el fútbol, si no podés vivir sin cultura, Radio Güemes tiene un espacio para vos. Acércate. Comunicate al 4381-2557 o al 4381-2569. Radio Güemes. El pretexto perfecto para sentir radio. Alquiler de sonido. Todo para festejar. Fiestas DJ, luces. Comunicarse al 1559592619. Servitec Baires. Servicio técnico a domicilio para tu notebook en Capital Federal. Encontranos en Facebook, Servitec Baires, o contactanos por teléfono o WhatsApp al 15 60 48 0330. Yoga Sana. Clases de yoga en Almagro. Yoga Sana. Ashtanga Vinyasa, Hatha Yoga. Descontracturate y sentite mejor. Yoga Sana. 15 69 72 9819. Yoga Sana. Radio Güemes, el pretexto perfecto para sentir radio. ¿Usa usted drogas, señorita Trammell? Algunas veces. ¿Usaba drogas con el señor Boss? Claro. ¿Qué clase de drogas? Cocaína. ¿Has hecho el amor drogado, Nick? Al cruce, un programa de deportes, música y astronomía. Es bello. Le gusta mucho jugar, ¿verdad? Estoy graduada en psicología, el juego es parte. Y es divertido. Nos recordaba este separador que utilizamos todo el año pasado a que un día como hoy, pero hace 25 años, se daba esta escena que ya quedó como un clásico, este thriller policial erótico. Estamos hablando con Sharon Stone como protagonista, Bajos Instintos, ¿no? Esa artística que utilizamos nosotros, nos gusta jugar con la palabra al cruce en todos los momentos que lo podamos ver. Pueden entrar ahí en Facebook al cruce, así estamos, y ahí vamos publicando algunas fotitos y algunas cosas también que tienen que ver con el cruce. Y no queríamos dejar pasar que un día como hoy se salía, ¿no?, esta peli que marcó una época, 1992. Yo, nada, 12 años tenía acá, no sé si... ¿12? Sí. En el 92. ¿Lo viste con cierta efusividad si tenías 12 años? No recuerdo haberlo visto cuando salió en el cine, ¿no? En vivo. Son estas pelis clásicas que uno en algún momento las termina viendo. Seguían prohibidas para menores, ¿no? No te dejaban entrar. Seguro. Seguro, porque era toda la peli, más allá de esta toma muy... Sí, particular. Muy particular. La peli era toda una cosa psicológica ahí, de una tensión sexual había con el abogado. ¿Cómo era el abogado? Es un actor famoso también. Jim. Policía era. ¿Era policía? Claro. Ah, gracias, Facu. Se ve que no le presté mucha atención. Vos estás hablando de Michael Douglas. Michael Douglas. Claro, era poli. Michael Douglas. ¿Era policía? Y estaba hasta la... Exactamente. Bien. Era el que estaba investigando la serie de asesinatos. Investigaba e investigándola. También, claro, ¿no? Claro, ella era la principal sospechosa. Claro. Se estaba siempre caía en los accidentes. Sí. No se sabía cómo. Bien. Tremendo. Sí. Un día como hoy. Además, hoy en los diferentes medios, nosotros también nos gusta navegar ahí por la palabra al cruce con la producción de el Emma Raskri. ¿Cómo se pronuncia Emma tu apellido? Lo quiero decir bien. ¿No es tu apellido? ¿Se puede decir tu apellido? Es su pseudo, déjalo así. Bueno, Emma Rasbricks. Muy bien, Rasbrick. El tema, el tenso cruce entre Mirta y el presidente, titula Ustedes no ven la realidad, le dijo, bueno, esto fue algo que se fue dando vueltas por muchos lados. Sí, estuvo largo tiempo en los medios, ¿no? Otro más, el tenso cruce de Marcos Peña con el kirchnerismo en el Congreso, háganse cargo de algo. Tendrá que ver con esto de que hay alianzas, ¿no?, mutuas, todos más allá de estar en gobierno un partido, hay negociaciones que van de la mano por momentos. Sí, hay mucho olor a establo en esas negociaciones también, ¿no? A heno. La presencia del jefe de gabinete Marcos Peña en la Cámara de Diputados para dar cuenta del informe sobre la gestión del gobierno en el último año estuvo marcada por momentos de mucha tensión y cruces verbales con los diputados del Frente para la Victoria. Las preguntas que los principales referentes del kirchnerismo le hicieron a Peña en el Congreso estuvieron acompañadas por acusaciones, chicanas y el recuerdo de la gestión del gobierno de Cristina Kirchner. Bueno, Infobae, otro cruce. ¿Otro más? Fuerte cruce entre Rogelio Frigerio y Roberto Baradel por el conflicto docente. Esto salió, fue en la tele, un cruce ahí bastante mediático. Y uno más, y después seguimos, el cruce en diputados por el anuncio de un decreto de Macri. La misma noticia, pero por otro medio que conversábamos hoy. Música. ¿Me parece? Mientras esperamos que nos llamen del exterior, ¿usted quiere adelantar algo? Si querés podemos meter un cruce deportivo. Dale, por favor. O una ilusión de que esté por lo menos ese cruce. Porque les comento que se está disputando el Master 1000 de la ciudad de Miami. Estamos hablando... ¡Miami! El célebre, ¿no? Que en paz descanse el señor Ricardo. Con un auto de los chocolates. Exactamente. Ah, mirá cómo apareció en la mesa Ricardo. Estamos hablando de tenis, ¿sí? Ajá. Master 1000 de Miami es uno de los torneos más importantes del circuito fuera de los Grand Slams. Y están... disputándolo 6 argentinos, entre ellos Juan Martín del Potro. Y el que está deseando cruzarse con el tandilense es nada más y nada menos que Roger Federer, que al ver el sorteo y saber que si tanto Del Potro como él ganan sus primeros partidos, se van a cruzar en la tercera ronda de este torneo. El argentino debuta el sábado. Lo elogió por su regreso en el año 2016 al jugador argentino. Recordemos que, bueno, volvió de una performance tremenda. Volvió de una larga inactividad y, bueno, fue finalista en los Juegos Olímpicos y nada más y nada menos que campeón de la Copa Davis, ese anhelo que tenía el tenis argentino desde hace tantos años. Qué grano ese, ¿no? Totalmente. Pero bueno, en el momento menos pensado y cuando nadie tenía demasiadas expectativas, el equipo apareció y le trajo esa ensaladera, ese trofeo que se le estaba haciendo esquivo al tenis argentino. Además de Juan Martín del Potro, que debuta el sábado, sí, que va a estar jugando contra el ganador de Jamer Ohase. Son estas fases que mencionas, son eliminatorias. Es decir, exactamente. Perdés y quedás... Perdés así, y ganás nada más que $200,000 o algo así. Exacto. Un vueltito como para ir a la playa. Este torneo reparte aproximadamente $7,900,000. Total, o sea que una primera ronda está casi a la altura de lo que son los Grand Slam. Es un torneo de 2 semanas, es el único Master 1000 de 2 semanas, al igual que los Grand Slam. Y bueno, Del Potro va a debutar el sábado. Hoy ya hubo un duelo de argentinos. Federico Del Bonis se quedó con el duelo de argentinos, derrotó a Pico Mónaco, el duelo de tandilenses. ¿Cómo estaban en el azuleño? ¿Te acordás el ranking de ellos? Y ellos están, la verdad que... Si me preguntas un ranking específico, no. ¿Pero hay mucha diferencia? No. Ellos son parejos. Mónaco perdió varios lugares en el ranking porque, bueno, viene recuperándose una lesión en la muñeca. Y no ha podido disputar el inicio de la temporada como hubiese deseado. Pero son dos top 100 del ranking mundial. La victoria quedó para el señor Del Bonis por 7-5 y 7-6, un partido peleado, exactamente, bastante apretado. En el primer turno había perdido Facundo Backnis contra el francés Jardy por 6-2 y 6-2. En este momento está jugando Guido Pella, ¿sí?, contra el local Smisek, estadounidense. Medio local, claro. Exactamente, están igualando por 3-3 en el primer set, así que recién arranca ese partido, está en vivo. Y más adelante van a estar jugando también Diego Schwartzman y Horacio Ceballos, que son, bueno, completarían los 6 argentinos que están disputando el Master 1000 de Miami. Me gusta el tenis, me gusta que vayamos también, sobre todo, te voy a ir preguntando algunas cosas, vas a saber, otras no. Sí. Yo también te hago cada pregunta, pero... No, está bien. Básicamente, saber este Master 1000... Así obviamente da premios, da más allá de los premios que contabas, de los millones de mangos, te da puntos para sí, para el ranking mundial, para el ranking de la ATP. Bien. Y para el ranking anual, que es el que la sumatoria de los puntos que se saca en un año es lo que te permite jugar final de los Masters, que vendría a ser, donde juegan los 8 mejores del año. Los 8 mejores jugadores, los que más puntos sacaron en el año. Todo suma. Exactamente, tenés un doble ranking ahí. El que hace el ATP para el ranking de jugadores y el ranking anual para jugar esta gran final del duelo de maestros, como se le dice. En donde juegan los 8 mejores del año. Este torneo es muy tradicional en el tenis, es uno de los torneos históricos. ¿Por qué es tan tradicional? Denominado el quinto Grand Slam, el sexto Grand Slam, porque también este torneo de maestro de fin de año también se lo denomina como un torneo de Grand Slam. Fue uno de los primeros torneos en dar premios monetarios, ¿sí?, en aquella época donde estaba surgiendo la era abierta, como la conocemos actualmente. Y bueno, por una cuestión de calendarios, el Abierto de Australia hoy se juega en el mes de enero, tirando para finales de enero, principio de febrero, y es el primer Grand Slam del año, pero hace años atrás ese torneo se disputaba en el mes de diciembre, Entonces el primer torneo fuerte, el Grand Slam de invierno, como lo llamaba la gente del hemisferio norte, era este torneo de Miami, que fue rotando de... Ahí está nuestro amigo Entre Richard. Vos, no lo nombremos mucho, a ver si se apersona físicamente. Fue rotando de sedes y hoy se disputa en la lujosa Key Biscayne. Key Biscayne. Así claro. Es. Igual nunca llegó a formar parte, porque el Grand Slam es muy hermético. No, el Grand Slam. Y para de contar. Exactamente. Históricamente, nunca después ninguna región ni nada, ningún torneo, pasa a ser seis. No. No, no, no. ¿Por qué se deberá esa cosa de logia? Parece hasta una y bueno, cosa... es un deporte muy años. Muy tradicional el tenis y que claro, se basa en la tradición. Convengamos que el que llaman el Grand Slam por excelencia es Wimbledon, que claro, no ha modificado en gran medida nada de cómo se disputa. O sea, en el año 30 tenía casi las mismas, salvo algunas cosas que se ajornan, tenía las mismas instalaciones, el mismo lugar, o sea, es súper tradicional y bueno, se basa en eso. Bueno, este deporte. ¿Y cómo los ves a los argentinos? ¿Ya se eliminaron ahí entre compatriotas? Del Potro tiene que, tal vez la medida sería ideal ver si define con este otro número dentro de los números 5, como es el Federer fue el que Roger. Le dijo te espero. Así es. Ahí se va a ver cómo está. Lamentablemente, bueno, Del Potro, que era el que mejores condiciones tiene para jugar en estas canchas rápidas, pues se juega sobre una superficie rápida como es el cemento. Bueno, lamentablemente se cruzaría muy rápido si gana su primer partido con claro, Federer, que sí. Es el máximo candidato, viene de ganar en Indian Wells otro Master 1000. Entonces me digo que no tenemos demasiadas aspiraciones a tener uno entre los mejores cuatro, mejores. Ese es el ocho. Do Party y ese es el partido que decís que va a ser el martes. Si gana el sábado Del Potro, uh-huh. Jugaría entre el lunes y martes, depende, bueno, de si hay alguna eventualidad, como ya sea su. Pero nunca se sabe también, porque en estos casos a veces todas las fichas ya están dadas, están puestas, bueno. Y de repente hay una vuelta de tuerca grande y viste, con los número uno, número exacto. Dos, tres, pasa bueno, lo mismo. ¿Viste? Ya el número uno, el ex número uno del mundo, el serbio Djokovic, en el torneo anterior había dicho, Del Potro está hecho para estos partidos, para los partidos importantes contra los primeros claro, jugadores del eso ranking. Eso ya paga, ¿no? Entonces, bueno, no tendríamos por qué sorprendernos si da una sorpresa. ¿El martes a qué hora se sabe? No, todavía no se sabe, depende de cómo avancen los partidos y cómo quede el cuadro finalmente y el horario del turno de partido. Porque si no hay Libertadores, no hay Liga Nacional acá, estaríamos nosotros tal vez al aire a la noche. Sí, porque se disputa, viste, en estas horas, arranca a la tarde, al ser en Estados Unidos, medio que lo podemos enganchar en una hora nocturna para nosotros y capaz que al aire. Bien, bien. Muchas gracias, Facu. Ahí sigue jugando San Lorenzo con regata, está casi por terminar. San Lorenzo, que te tiene que ganar o ganar uno de estos campeonatos, ¿no? Se rearmó bien. Entraron muchos jugadores a la Liga Nacional, ¿verdad? Así es. Bueno, San Lorenzo es nada más y nada menos que el último campeón de la Liga Nacional de Básquetbol. Armó un super equipo para pelear a nivel continental. Lamentablemente, por una cuestión de lesiones y bueno, de jugadores que no pudieron estar en la semifinal de la Liga de las Américas, se le complicó y bueno, no pudo llegar a esa definición continental. Sí lo pudo hacer Weber Bahía, el equipo de Bahía Blanca, que bueno, el último sábado perdió la final contra los Guaros de Lara, un equipo venezolano que es el bicampeón de América. Pero bueno, es un equipo fuerte y con aspiraciones a quedarse con todo lo que dispute. Bien, poquita gente en la cancha, ¿no? Hoy es medio tarde, y los martes, los miércoles tal vez, pero sí. Si se trabaja el otro día... Bueno, ha tenido buena convocatoria a lo largo de todo el año. Ahora por ahí que los resultados no están acompañando. Es difícil. Bajó un poco la euforia de la gente por estar. Igual pero hay buena gente. Cantidad de público sí. para un día de semana Liga Nacional. Es una buena cantidad de espectadores las que hay ahí en Boedo. Capi, ¿tiene más música? ¿Cómo no? Y ahora sí, salvando el patinaje sobre hielo anterior, vamos a ir con Amor de Primavera, pero en este caso también perteneciente a Ramsés VII Tanguito, pero poetizado por otro duende mágico, Spinetta, para ustedes, con esta versión. Allá a lo lejos puedes escuchar un amor de primavera que anda dando vueltas, que anda dando vueltas. Se comunicará Ahí pasaba Ramsés. Ahí pasaba Ramsés. Ramsés con Amor de Primavera, versionado por Spinetta. Hubo Invisible también. A cargo de Spinetta tuvo una versión tremenda también de este temazo. Vamos a una vuelta de esta montaña rusa gigante también en plena bajada. En plena bajada a un track que realmente hace poco estaba viendo una película que se llamó acá El Último Lujo, en Estados Unidos llamado Lush Life, donde la personifica Jeff Goldblum, hace de un saxofonista, y Forrest Whitaker, el mismo que hizo Bird de Charlie Parker, tocando trompeta. Y en un momento tocan y suben a tocar este track, en este caso este track está tocado por los maestros, por Clifford Brown en trompeta y Max Roach en batería. Estoy hablando de Cherokee, así que Cherokee, a destapar oídos. We'll be right back.

Muy bien, no olviden las reglas. Está prohibido sus golpes abajo del cinturón. Irán a las esquinas cuando se les indique. Traten de dar una buena pelea. Sus naciones están siendo representadas por ustedes. Al cruce. Te voy a despedazar. Aquí estamos, 22 y 59. Adelantamos un toque sound. El momento Fabio. Hay otro Fabio ahí escuchando del otro lado, así que te mando un abrazo desde aquí. Estamos a metros del obelisco. Hoy en el Día del Agua internacionalmente se conmemora el Día del Agua. Por eso las performances que ves acá en el obelisco, Capi. Ah, por el... Desde temprano que están... Por los cinco elementos. Sí, algo que no nos damos cuenta. Y... ¿Pero el Día del Agua a nivel también astrológico? ¿O el Día del Agua...? No, vio que no, yo con la astrología no me llevo. Es el Día del Agua... por una decisión por la ONU, o sea, esto viene pero como exactamente. Bien sustancial y vital para la supervivencia de exacto, para tomar conciencia del cuidado del agua dulce y de la necesidad que y de lo que la necesitamos en realidad todos nosotros para siempre el día la ficción, a día para la ficción, viste que Julio Verne, toda esa gente cuando sí. O Horacio Altuna cuando en su ficcionario hacía cosas de historias que veían mucho más allá, sí. Con el tema del agua, inclusive hubo películas también. Sí. Bueno, ¿se acuerdan que hablamos de una película que se estrenó el año pasado, un documental de Cosiche, que Cosiche también un artista que además de trabajar con el neón, también tenía la ciudad hidroespacial y todo, unas maquetas y todo su trabajo artístico, un vecino del barrio de Almagro, que falleció el año pasado, un referente en lo que tiene que ver con esto de mezclar el agua con el neón, y hay inclusive una obra acá en la Avenida 9 de Julio, que es de él, de Cosiche, y ahí el agua como este elemento fundamental. Totalmente. Para contar una historia. Y bueno, a colación también del Día Internacional del Agua, recordemos también que el año pasado estuvimos hablando con María Laura Ábalos y comentamos la desidia, la contaminación, lo terrible que estaba pasando en la cuenca del río Reconquista, donde está ubicada la pista nacional de remo. Y bueno, toda su lucha para bueno, justamente para intentar evitar la contaminación de estas fuentes de agua dulce, que bueno, en este caso a ellos los afecta desde lo deportivo, pero bueno, toman conciencia de lo que representa para toda la sociedad y toda la gente que vive a orillas del río Reconquista, el río... después del riachuelo más contaminado del país. Años, hace décadas que está así el Reconquista. Sí. Hoy, bueno, todo el equipo nacional de remo realizó una remada simbólica para conmemorar este día y, bueno, para reafirmar su lucha bajo el lema Limpiemos el Reconquista. Hoy veíamos unas fotos, ¿no? La verdad, exacto. Que... Sí, tanto María Laura como bueno, Ariel Suárez y todos los chicos de la selección de remo. Bueno, estuvieron haciendo esa remada simbólica entre la basura, literalmente, ¿no? Como cuando contamos lo de las fotografías es eso, ¿no? Muy gráficamente ellos se ven ahí al lado de los botes cantidad de plástico, de basura. El remo se te debe quedar atascado en esos momentos por si acaso. Tenés que salir hasta a un lugar más abierto, ¿no? Más allá de que, bueno. Todo eso, me imagino que la vida autóctona de por ahí también se ve súper afectada. Totalmente. Se fueron hace rato ya. Hay más de... Mutantes van a salir. Más de 18 municipios que están linderos, que están atravesados por el Reconquista. Y bueno, viven con esta basura. Sapos entre de sus dos casas. Cabezas. Sí, nada, tremendo. Bueno, terminó el partido de San Lorenzo, Capi. A ver, Facu, que andábamos atentos a eso, pudiste... Así es, quedó para el equipo local el partido, perdón, con el penca Nicolás Aguirre, el base de San Lorenzo, como el goleador, con 20 puntos. San Lorenzo derrotó 99-86 a Regatas de Corrientes. También hablábamos del partido de Guido Pela contra el estadounidense Smisek. Terminó el primer set y quedó para el estadounidense, para el local, lamentablemente. Fue 6-3 y bueno, está empezando a jugarse el segundo set, así que esperemos que tenga mejor suerte en lo que viene del partido. Bien, le mandamos fuerza desde acá hasta Miami, a ver si llegan. Esperemos. Smitten, usted, capitán, ¿qué tema le podemos poner a nuestro jugador argentino que está jugando el Master 1000 ahí, que tiene adelante un Smitten que parece que es muy rápido, le devuelve todas muy ahí, le ganó 6-3 el primer set? ¿Y qué te parece un título así como Human Behavior? ¿Va o no? ¿Iría o no? Va. Totalmente. A ver cómo se comporta en este momento, ¿no? Human Behavior. Entonces, adelante, señores. Ahí se iba a Björk, una visita por el obelisco. Qué linda, ¿no? ¿Te gusta Björk? Me gustaría verla en vivo. Nunca me imagino ahí una superpuesta. Yo vi, tengo unos DVDs de así de performance y son increíbles, ¿eh? Aparte ella es un es un ángel. Para mí, ¿no? Para otros, me gusta cómo canta, me gusta el estilo, que sea, lo que sea. Pero es muy... hay instrumentos diversos. Es muy linda la imagen de los... de las puestas. Ojalá que sigamos compartiendo entonces música de Björk. Estamos en comunicación con Lucas, nuestro enviado en Harvard, ¿es así? Está con una mamadera en mano, perdón, está muy ocupado. No, todavía, justo se despertó el monstruo, pero todo bien. Y esa vida, ¿no? Está ahí, cuando se levanta es para comer y hay que atenderlo un poquito. ¿Y qué cuenta las novedades por allí? ¿Estás en época de estudio? ¿Estás en época de que hay muchos deportes? Recién terminó las vacaciones, o sea, entre comillas, ¿no? De la vacación de invierno. La vacación de invierno, que es en una semana, y justo nos tocó un temporal en una tormenta del noreste que nos tapó nieve. Un mes y medio de nieve, y claro, está toda nieve, pero todo bien. Un muy buen ejercicio, bajé unos 2 kilos paleando nieve. Buenísimo estuvo, porque así si no paleas, si no sacas la nieve, no puedes sacar el auto. Pero por supuesto, sí, si no sacas la nieve, muchas cosas pasan. Primero, principal. Se cerró el pueblo donde vivo yo por 3 días por la tapada de nieve, y si no sacas la nieve no te llega el correo, no puedes sacar el auto, no puedes ir a la calle. Bueno, es como ese, claro, ese en la montaña, ¿no? Es como vivir entre montaña también, tiene esas cosas. Claro, es muy lindo, pero cuando te cae la tormenta, se cierra todo. El pueblo en sí cerró el día que empezó a caer la tormenta, y por las ventanas vos veías que pasaban las grúas y la recaudación de nieve de la ciudad y del estado levantando toda la nieve. Todo tapado, literalmente. Unos camiones especiales. Unos camiones, pero... sí. ¿De qué vamos a hablar este año, Lucas? Acá tenemos, acaba de terminar San Lorenzo Regatas de Corrientes y ahora está jugando Atlanta-Washington, ¿es? Atlanta-Washington, sí, está ganando Washington 77-76 en el último cuarto. Un lindo final de partido. Mira la gente que hay, todo bien igual con la cancha de San Lorenzo, me encanta, muy linda. Había algo de gente, pero... esa cultura que hay, mirá lo que no entra nadie, debe haber, ¿cuánto? Sí, totalmente agotado. 15.000 personas, 20.000 personas. Y donde no hace frío y no tiene nieve para nada es en Key Biscayne, y en el segundo set Guido Pela va 4-3 arriba. Vamos, Guido, le cayó bien la canción de Björk, viste, que le mandaste. Ojalá. No sé si estás viendo ahí el torneo, si estuviste viendo la temporada de Estados Unidos en el tenis, Luke. No, acá yo solía ir en Queens, hay un par de estadios en donde se juega el US Open, pero el tenis yo hace muchos años que no lo sigo. Lo que acaba de terminar acá, que justo terminó antes de la última temporada del cruce, porque estamos hablando de fútbol americano. Totalmente. Y mi equipo, mi equipo, que son los Patriotas de New England, no sé si se vio, creo que allá se vio por ESPN, pero sí, por Fox Sports también, pero fue tremendo, o sea, yo lo sufrí obviamente, y no soy un fan del equipo, pero fue tremendo, o sea, estar perdiendo por tantos puntos y volver a ganar el campeonato fue un shock, ¿no? Fue increíble, acá tuvo una repercusión también importante, se mencionó mucho durante la semana, porque bueno, es extraño que se dé un partido así, más en una final, así que no me quiero imaginar lo que fue ahí en Estados Unidos, debe haber sido una locura. Sí. Lo que pasa es que yo vivo en Nueva York. En Nueva York, en Nueva York no hay muchos fanáticos de New England, porque es como el equipo contrario, ¿no? Bien. Imagínate un Boca River. Claro. No puedes estar en La Boca celebrando un campeonato de River, ni puedes estar en Nueva York celebrando un campeonato de Boca. Bastante parecido. Entonces, acá sería un poquito diferente donde vivo yo. Yo terminé apagando el televisor y mirándolo por el celular. Porque el televisor llora mucho, ¿viste? Hacía mucho ruido y había un silencio a la vuelta. Claro, era tremendo y yo apagué el televisor, me puse los auriculares y lo vi por el celular. Y te fuiste a sacar nieve del coso, no, todavía no había nieve. Pero ¿cómo descargaste ahí? Pero celebré bastante, bastante bueno. Yo me he ido a comprar los platitos con el escudo de las patriotas, me compré las palitas de ahí medio te perdimos, ahí me... Hola, hola. Hola, Santiago, solté el micrófono, perdón. Perdón. Está súper despierto, Santiago. No, claro, ahora se despertó y está con el micrófono. Pero algún día va a hablar, ¿no? Por ahorita nomás, un poquito. Perdón. Se vivió bastante intenso. Además, yo la semana anterior, antes de que se jugó el partido, yo estaba en Boston, estaba en Cambridge, porque he ido a un... nos habíamos juntado por un tema de la escuela. Y yo estaba caminando por Cambridge y me encuentro con la mascota de los Patriotas. No, pero ¿cómo lo reconoces? No iba disfrazado de mascota, ¿sí? No. Estaba literalmente disfrazado de mascota con uno de los cheerleaders. Bien. Caminando por las calles de Cambridge. Y yo justo había estacionado el auto. Me bajo y miro un tipo de 2 metros, ¿no? Con el disfraz y todo, que era como 2 metros y 20, con la cheerleader, y me bajo y digo, bueno, tengo que sacar la foto. Sí. Y me acerco y todo re buena onda, le sacamos la foto, me dieron un sticker y todo, y la semana que entró, claro, tenés el sticker para después irse en el auto. Está bien, está la próxima al cruce, decirle, to the cross. ¡Qué bueno! Sí, no, pero sí, yo lo puse en el sitio, en el Facebook de Cruce. Por favor, para que lo voy a buscar, buenísimo. No me acuerdo. No, buenísimo. Entonces sí, ese partido se sufrió, pero como pocos. Imagínate, para la gente que no sigue el fútbol americano, porque hay mucha gente obviamente que no sigue o no entiende. Por ejemplo, entiendo un poquito cómo es el puntaje en el rugby, que es bastante parecido porque es donde nació el deporte. Pero imagínate que falten 5 minutos del segundo tiempo, estás perdiendo 5-1, ¿viste? Y decís, bueno, ya fue. Un poco el Barcelona contra el Paris Saint-Germain el otro día. Exactamente lo que iba a ir, salvo que yo también soy fanático de Barcelona, salvo que no hubo ese penal inventado al final, ¿no? pero el mismo resultado, ¿viste? Claro, viene el Paris Saint-Germain, te mete 4 goles en tu casa y vas y le metes un 6. Totalmente. Un cambio de un momento al otro. Claro, eso obviamente. Y no sé si... ¿Cuándo fue? ¿Un par de semanas atrás? No, cuando pasó el partido, un par de jugadores de los Patriotas estaban haciendo un tour por Europa y pasaron por Barcelona. Sí. Y uno de los jugadores más famosos, Gronkowski, fue y lo visitó a Messi. Y Messi le dio una camiseta del Barcelona que dice Gronkowski. Y le dieron claro, y Gronkowski le dio una camiseta de los Patriotas que dice Messi. Qué y después del partido nombraron que nosotros vimos ver esto de Super Bowl, sabíamos que se podía hacer. Sí, bien. Estaba ahí en el... No, pero eso te digo, lo pusieron oficialmente en el sitio. En su web. Claro. Bueno, Lucas, te escuchá. Sí, dime. Quería hacer otro, ya que estamos con este tema, porque el otro día me enteré de, bueno, ya se sabía que le robaron la camiseta del vestuario al cornerback, a la figura de... ¿A quién? A la figura del equipo de los Patriots. ¿Cómo le afanaron la camiseta? ¿De dónde le afanaron la camiseta? En el vestuario, durante los celebros y la celebración y demás. Como acá le afanaron el... ¿Te acuerdas? Ellos atienden a la prensa. A Lorenzo Francesco le habían afanado la medalla. Claro. Bueno, pero ellos ahí mismo en el vestuario atienden a la prensa, entra la prensa y demás. Claro. Y supuestamente él dejó su camiseta en el bolso y alguien se la sustrajo. Cuando volvió a retirar sus cosas, no la tenía más. Y apareció en México, hasta el FBI estuvo metido en una investigación buscando la camiseta. Y apareció en México, ¿es así? Apareció en México la camiseta de Tom Brady. Increíble. El famoso marido de la señora Giselle Bundchen, ¿no? ¿De quién? Giselle Bundchen, una hermosa modelo top brasileña. ¿Cómo sabe esas cosas, el capitán? Por favor. Porque, pibe, vos tenés que entender una cosita. ¿Modelo de qué? No me la perdí. Es de... Pero el capitán entiende. Una modelo, una top model. Claro. Está bien, no, brasilera. Yo no me imagino. Valeria más barato, diría, ¿no? Mirá, sí, vos, modelo de ropa, entonces esas cuestiones. No de ropa, de presencia, de perfumes, de revista, sino de esa carrera que hacen todas esas mujeres que se catalogan las más hermosas del mundo y certamen, lo que sé yo, pero hay como un ranking, claro, también. Ha estado en el cine. Debe haber. Pero claro, por supuesto, el capitán sabe, Giselle Bundchen es el que aparece en la revista Vogue. Claro. No, aparece en gente. Alto Marrock. De alta gama. Claro, alta gama 3.90.000, claro, tremendo. Escuche, lo dejamos aquí, diría el arquitecto. Nos vamos a comunicar miércoles a miércoles, ¿le parece, Lucas? Y vamos a ir rotando entre martes y miércoles. Ahora también tenemos que charlar un rato con nuestro amigo, el astrónomo Fede Neyman. Y te mandamos un abrazo, ¿eh? Sí, que descanses, sí. Que pueda descansar ahí también Santiago. Sí, sí. Los niños demandan. Sí, pero es hermoso. Sí, ni hablar. Pero muchas gracias por tenerme de vuelta. Y sí, martes, miércoles, a la noche, hablamos. Y antes que termine el año, una declaración de algún patriot diciendo algo del cruce. Tenés 11 meses. Ahí está. Bueno, me pongo las pilas. Dale, abrazo grande, abrazo. Lucas. Vamos a una mini recreo, mini pausita y ya regresamos. Si sos gente de radio, si te gusta la política, si te apasiona el fútbol, si no podés vivir sin cultura, Radio Güemes tiene un espacio para vos. Acércate. Comunicate al 4381-2557 o al 4381-2569. Radio Güemes, el pretexto perfecto para sentir radio. Alquiler de sonido, todo para festejar. Fiestas DJ, luces. Comunicarse al 155-959-2619. Servitec Baires, servicio técnico a domicilio para tu notebook en Capital Federal. Encontranos en Facebook, Servitec Baires, o contactanos por teléfono o WhatsApp al 15 60 48 0330. Yoga Sana, clases de yoga en Almagro. Yoga Sana, Ashtanga Vinyasa, Hatha Yoga. Descontracturate y sentite mejor. Yoga Sana, 15 69729819. Yoga Saná. Radio Güemes, el pretexto perfecto para sentir radio. Usted avaló la bomba Lamia. No puede ser semejante barbaridad. Usted tiene que arrepentirse de lo que dijo. No, no me voy a arrepentir. Usted se tiene que arrepentir porque yo no hice nada de eso. Bueno, pero usted no puede decir. ¿Cómo puede decir eso? ¿Cómo vas a decir eso? Al cruce. ¡Ya mata! ¿Cómo vas a decir que le pará! Al cruce, de un picante cruce entre Neymar y Chris Brown por Bruna Marquezine. ¿Usted conoce a Bruna Marquezine, capitán? Alto modelo, pero de las de ahora, creo. También. Bien, bueno, está actualizado también. Yo, la verdad, hay que saber un poco de todo, o no sé si hay que saber, pero hay cosas interesantes como lo que traen las nuevas tecnologías acá gracias a la producción. Por lo bizarro de las cosas que se publican. Tal estábamos cual. Hablando de las mujeres. La cosa de... Mirá lo que pasó. Tomarse tiempo en eso. Mirá lo que pasó acá. Igual es gracioso porque nosotros lo podemos comentar. Neymar le puso a seguirla a Bruna Marquezine. ¿Así se pronuncia? Ponele que sí. Pero no si es la novia de Neymar. No, es la... ¿Sí? ¿Bruna Marquezine? Claro. ¿Y con quién se peleó? Mirá, dice... Sí, porque el otro le estaba... El futbolista se muestra muy celoso con su novia. Mosconeando. A quien muestra orgullosamente en las redes sociales. Pero la aparición de un nuevo seguidor de Bruno enfureció al crack. Pero para un poco. Mamita. Y entonces el Neymar le dijo, yo el único Brown que conozco es Carlitos Brown. Claro, mirá, por esto. Pero gastan tiempo. Bueno, más allá de todo eso. Está bien, pero lo dicen. Y esto es lo lindo de la web y de la red, que todos manden lo que quieran. Frutas tropicales, frutas de donde ¿cuándo, sean. ¿Cuándo se hubiesen cruzado Neymar con Brown? Igual vemos que estas cosas pasan, porque andaban lo de los padres. Un rapero, es el ex de rapero. Rihanna. Es el ex, es este muchacho, que es el ex de Rihanna también, que Rihanna es otra cantante norteamericana. No, no es norteamericana. Estamos en la farándula. ¿No? ¿Rihanna no es norteamericana? No, no. Sí. No, ¿cómo que no? Es de una isla. Ah, mira. Vamos a ir con unos clásicos de la recontra clásica que después te cuento si querés del otro. Dale. Donde le invitamos que me saca tremendo. Don't let me down. She does. Ooh, she does. Yes, she does. And if somebody loved me like she does, ooh, she does. Yes, she does. First time. cuando sale la luna, aparece el bravo zorro. Al cruce. 23 y 30, aquí estamos. Un clásico, Capi. Usted, Facu, acá se acaba un tiempo muerto, se llama. Así es. 93-97 se acercó un poquito a Atlanta, Washington. Estamos siguiendo un poquito. Queda menos de 2 minutos, 1 minuto y monedita. Y gana Washington 97-93. Se viene un final picante. ¿Cuántos tiempos muertos se puede pedir? ¿Por cuarto eso o por dos partidos? Sí, es por cuarto. Por cuarto. En la NBA igual tenés muchos tiempos, o sea, y distintos tiempos de tiempos muertos. Tiempos muertos cortos, tiempos muertos largos, completos. Y nada, tenés como en el último cuarto creo que hay hasta 6 tiempos muertos en total, entre todas esas variables de timeout. El que no se tomó tiempo muerto fue Guido Pella, que ganó el segundo set por 6-4, igualaban 1-1 en el tercero, así que bueno, vamos a seguir el final del partido ahí de Guido en Miami. ¿Mejor de 3? Exactamente, es el mejor de 3. Necesitamos otra canción como la de Björk, capitán, que le mandaste a Guido, que dio vuelta el segundo set, y necesitamos que gane el que viene. Ese está apagado, creo. Ahí está. Totalmente, ahí está. Le tenemos que mandar esa energía que hasta ahora viene trayendo resultados, así que esperemos que en el tercer set siga en la misma sintonía el bahiense. Bien, además de los deportes de élite, estos que estamos compartiendo, charlando un poco de la NBA, cómo fue la finalización del fútbol americano ya el año pasado, retomando la conversación con nuestro columnista en Estados Unidos y también con lo que tiene que ver con el básquet nacional, hay deportes paralímpicos. Así es, Mati. Se están disputando en São Paulo, Brasil. Mirá. Lugar que estuve hace poquito. Claro, que recordarás. Ahí en São Paulo se está disputando el Parapanamericano Juvenil, que bueno, tiene 12 disciplinas, de las disciplinas que son paralímpicas, en este caso. Y bueno, Argentina está representada en 11 de estas 12 disciplinas que se están disputando en los Parapanamericanos Juveniles, con una cantidad de 122 deportistas. Y bueno, ha tenido una buena cosecha de medallas en estos primeros días, tanto en natación como en atletismo. Y algunas victorias importantes, como ha sido la victoria de los Murciélaguitos, la selección de fútbol 5 parecido, que le ganó nada más y nada menos que al local, a Brasil, en el clásico sudamericano, que bueno, que es clásico mundial en mayores, y bueno, se está dando buenos resultados. La selección con parálisis cerebral de fútbol 7 también ha ganado todos sus partidos hasta ahora, y bueno, viene haciendo una gran campaña. Y bueno, ¿qué edades? ¿Cómo se divide? Porque se... Bueno, esto sigue teniendo las distintas categorías por nivel de discapacidad. Recordás que el año pasado hablábamos con el presidente del COPAR, el Comité Paralímpico Argentino, y nos decía la cantidad de variables que puede haber según el nivel de discapacidad y de posibilidad de movimiento que tiene cada persona. Y bueno, son chicos entre 15 y 17 años. Sí, juveniles, y nada, están representando a Argentina por primera vez en un torneo tan importante, que bueno, están acostumbrados a competir con chicos de los países limítrofes, pero ya panamericano, a nivel panamericano es otro nivel, se suma Estados Unidos y demás, que bueno, son países fuertes y que tienen gran apoyo dentro de este deporte. Esa. Opa. Bueno, seguiremos entonces con la información la semana que viene. ¿Cuánto dura el...? Son 5 días de competencia, así que este fin de semana ya están finalizando. Argentina hasta el día... 5 días, o sea sí. Que estamos ya para la semana que viene, vamos a tener... Vamos a tener resultados definitivos. Por ahora, Argentina tenía 10 medallas hasta el día de hoy, hasta la última cuenta. Así que viene haciendo un buen papel en estos Juegos para Panamericanos Juveniles de San Pablo. Genial, Capi, parece que encontró ahí una música más para sumarle a esta noche. Pero y siempre esas cosas uno en realidad no las encuentra, porque están alrededor nuestro y simplemente recogerlas y abrirlas y extenderlas. Después de la canción decimos el final, quedan 10 segundos para Atlanta, Washington y se acercaron a 4 puntos, están así ahí, son los minutos más interesantes, ¿no? A veces... Lo más emocionante, en 20 segundos puede pasar cualquier cosa. Bien, ¿qué vamos a escuchar, Capi? Estuvo Ramsés, estuvo el Flaco y bueno, y seguimos, y vamos con este trío loco también, con ese famoso track que ya no hay que explicarlo, solamente escucharlo. Que te da la vida, da un tiempo para decidir, eligiendo inteligentemente, todo el mundo podrá ser feliz. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Si quieres ser un terrible vago, todo el día pasa arriba y a dormir, o elegiste ser un tipo capo, siempre serio y que da temor, deberás tener jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Quieres triunfar con las mujeres, tener muchas que lloren por vos, tendrás que ser muy poco inteligente, tener dinero y una buena voz, pero jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Quieres ser un hombre importante, que se hable todo el día de vos, o querés inmortalizarte como héroe, asesino o semidios. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Seis segundos, 4 puntos posta, están ahí cabeza a cabeza. Así es, tiene la pelota Atlanta, acaba de fallar un tiro libre Washington, sí, cortó con falta, por supuesto, Atlanta para que no corra el reloj y tener una oportunidad, así que bueno, está tiene que meter por lo menos un triple o... dos jugadas muy rápidas. Y un doble, sí, tiene que hacer rápido. 2 posesiones porque con una no le alcanza, por supuesto, para empatar, salvo que sea triple y full, ¿no? Claro. Es la única posibilidad. 6 segundos, bueno, ahí estamos. Unos cruces que nos quedaron de la semana. Washington, dice, titula La Nación, cruce entre el gobierno y organismos de derechos humanos por la situación de Milagro Sala. Y Xenofobia también informa a la Izquierda Diario, cruce en Washington entre el macrismo y organización de migrantes. Fue en una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde participaron organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes y representantes del gobierno de Macri. Bueno, estamos esperando a nuestro astrónomo que está bastante kilómetros de aquí y por alguna razón que no nos estamos pudiendo comunicar, pero tenemos una canción más y vemos a ver si gana Washington finalmente. Sí, erró Atlanta a la jugada preparada. Tenía que... Y tiene dos libres ahora Washington, que sí, bueno, si convierte los dos. Ya está liquidado porque quedan solo 5 segundos. Acaba de convertir uno. 5 sí. segundos, Washington 103, Atlanta 98. Está tirando encima la figura de Washington, que es John Wall. Lo hace la estrella. 21 puntos tiene en este partido. Todos en el segundo tiempo. El primer tiempo nos metió un punto. 22 puntos en los últimos dos cuartos. Las nuevas tecnologías, ¿no? En la ropa, los codos, todas esas cosas, ¿no? Que tiene la NBA. Así ¿Y dan es. Por terminado el doparty o pidieron otro tiempo más? 104-98, metió los dos Wall y ya se ve en el rostro de los jugadores de Atlanta que esto ya terminó, por más que vayan a idear una jugada e intentar ganarlo hasta último segundo. Pero ya quedan 5 segundos, están a 6 puntos y es bastante difícil. Los dos terminaron de utilizar los timeouts que tenían, el máximo. Así es, y no está Tom Brady ahí en el equipo como para hacer lo mismo que hizo con los Patriots. Si hablábamos de cruce, te quería meter uno más de deportivo, sí. El de Colin Kaepernick y el presidente de los Estados Unidos. Colin Kaepernick, no sé si te acordás, era el jugador de fútbol americano. El de Take a Knee. El jugador de los 49ers de San Francisco, que quedó libre y está sin equipo en este momento. Mirá. Es un agente libre y está así, se le está complicando para conseguir equipo, y quien se atribuyó algún mérito en eso es el presidente de los Estados Unidos, señor Donald Trump, que bueno, bromeó en una reunión con partidarios en la localidad de Louisville, bromeó sobre que Colin no pueda conseguir equipo y que sea gracias a él. Dice que se corren como, bueno, entre los medios y entre los equipos, que corre el rumor de que nadie quiere que contratar a Colin Kaepernick porque tiene miedo a una represalia o a un tuit furioso del presidente de los Estados Unidos. Una característica, ¿no? También así en estos tiempos bromeamos con Neymar, pero... Totalmente. Imagínate que el presidente de los Estados Unidos está... bromeando con esto y puede dejar a un jugador de la NFL sin equipo solo por la amenaza de mandar un tweet. Última canción, Capi. Nunca hay últimas. Siempre verdad. Hay, siempre hay, siempre van a haber. El tema es después seguir nosotros en nuestro viajecito, en nuestro reposo, en donde sea, con todas esas sensaciones musicales de todos estos duendes locos que nos traen la música. En este caso vamos a ir en conjunción ahí con Don Emma. Y a ver si esa nena se despierta o no. Yes.

Desde la AM1050 se está terminando el programa número 14, primero del 2017, número 14 de esta biología, no se dice así, su consecuencia, ¿cómo es las segundas partes? Las segundas partes, hay muchas segundas partes, ¿eh? ¿Tienen denominaciones en los discos? Lado B era un lado B, ¿no? No era una segunda parte. Era un lado B, lo que pasa que era como para lo que era el comercio también y para lo que era toda esa movida, cuál era el A y cuál era el B. El B siempre era como B menor en la denominación. Hay lados B que son tremendos. Es decir, vaya, es una cuestión así de puro establishment y esas cosas, ¿no? De negocios, y vaya a saber. Pero bueno. Anduvieron rondando entonces por aquí Manal, Pescado Rabioso y nuestro querido Norberto Napolitano. Así que, como siempre, ¿no? Transitando y no dejando de hacerlo. De eso se trata, y esa es la propuesta. Hermoso. Les comento que... No sé, tranquilo, chicos, ahora... No, pero es hermoso porque a Guido Pela le está trayendo una suerte increíble y está 4-2 arriba en el tercer set. Paguido nomás. Así que esperemos que el Bahiense siga por esa senda y bueno, y se quede con el partido finalmente para pasar a la segunda ronda del Masters 1000 de Miami. Las energías se lanzan. Desde aparte, lo que pasa es que estamos cerca de la antena, si se quiere, mayor, claro, que vendría a ser el obelisco, iluminado de un rosa también, interesante, me gusta, está así como... Sí, estamos en el corazón del corazón del corazón. Y desde acá le llega a Guido que estará en una noche también en Miami, porque sí. Si sí, no estamos... Sí, ya son 11 de la noche, creo, una cosa así. Si no estamos en el mismo horario, estamos a una hora, como decís vos. Así que bueno, le agradecerle a todos, muchísimas gracias capitán, muchísimas gracias Facundo Onsari, el capitán es Gabriel también, es más conocido también como el capitán, y Emanuel en la último rato de la operación, además de en la producción general, nos arrancó operando el Gonza, y nos quedamos esperando al quinto Beatle, le mandamos un saludo, espero que esté bien. Queríamos charlar con Fede desde Israel. Hablaremos la semana que viene. Tal cual. Chau. Nothing's gonna change my world. Nothing's gonna change my world.